Cuán grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Bueno, la idea es que nosotros a veces reflexionemos sobre esta situación, volviendo al joven rico nuevamente, qué es lo que está sucediendo, porque después de esto van a aparecer algunas preguntas que van a hacer los discípulos. Al mirar el capítulo 19-27 justamente está esa pregunta que Pedro, fíjate que no hay una razón por qué la hizo Pedro en realidad. En el día de ayer dejamos planteada la pregunta. Claro, bueno. Pero dice entonces respondiendo a Pedro le dijo, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Esto es 19-27. Pedro está tratando de dar una, no sé, es las inquietudes que uno puede tener también porque... Cuando dicen, deja todo, yo no sé, a veces cuando uno mide lo que es la salvación en relación a lo que puede dejar, no es nada, pero a veces queremos tantas cosas que nos impiden fíjate, dejar seguramente, todo. Seguramente Pedro estaba mirando que el joven rico se fue, o sea, él no atendió a lo que el Señor, al consejo que el Señor Jesús le dio. Y ahí Pedro reacciona y dice, bueno, si nosotros hemos hecho justamente lo que tú dijiste, si nosotros lo dejamos todo y te seguimos a ti, ¿qué vamos a obtener ahora? Algo que generalmente es muy común preguntarse en el mundo, porque nadie hace algo por hacerlo, por sencillamente porque es bueno. Siempre hay una doble intención. ¿Qué gano yo con esto? ¿Qué puedo sacar aquí? ¿Qué provecho puedo obtener? Claro, yo creo que es válida la pregunta de Pedro en el sentido que de improviso el cristianismo, cuando uno acepta al Señor, la vida no se torna tan fácil como aparece así, y a veces nos imaginamos que ahora será todo color de rosas, pero justamente estamos insertos en un mundo que no va en camino al cielo, va bajo sus propios intereses, sus gustos, su idolatría, estamos metidos a veces en nuestro trabajo, en un ambiente que es totalmente contrario a lo que nosotros creemos, y esto nos impide a veces y nos nubla la visión de Cristo y de ser cristiano. Y a veces el hecho de ser cristiano, algunos también pueden objetar esta situación y decir, pero tú crees todavía en eso del Cristo, esa historia. Bueno, hay muchas cosas que podrían hacernos cambiar. Yo creo que Pedro está diciendo, mira, lo dejamos todo, Señor, y bueno, ¿y qué? Fíjate que Jesús dedica varios textos a responderle a Pedro acerca de esta situación. Recordemos que antes había dicho, ¿te acuerdas? Que sí. Nos gustaría nosotros tener un puestecito en el reino de los cielos y qué sé yo. Y no era un puestecito, ¿eh? Bueno, no había que era un puestecito, claro. Porque un ser primer ministro no es un puestecito. Claro, entonces, pero Jesús aquí le responde y le dice, para dejarlo tranquilo, y no tranquilo, sino que la verdad es esa, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, no es ahora, vuelvo otra vez a esta idea, es muy muy radical esta idea de que Jesús está enseñándoles que no es aquel reino, sino es otro futuro, en su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué te parece esto de entrar y ser jueces? Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primero. Bueno, esto va a ser... tema de Jesús después para aclarar esto de primeros y postreros, ¿no es cierto? Pero puntualmente, para haciendo una aplicación a nosotros, esto nos está respondiendo que cuando uno deja todo, el Señor lo llena con bendiciones aquí, con alegría, con esperanza y al final la vida eterna. Eso es lindo y tranquilizador. No puedo dejar de pensar en quienes predican la teología de la prosperidad. Porque generalmente centran toda la atención en que si nosotros damos un poco, el Señor nos va a llenar de bendiciones. De manera que yo empiezo a pensar en forma de negocio con Dios. Yo voy a hacer el negocio. Si yo necesito comprar algo, yo pienso cuánto es lo que tengo que dar para que el Señor me dé lo suficiente para lograr el objetivo. Si quiero comprar una casa, voy a tener que entregar tanto. Entonces ya empiezo a hacer negocio con el Señor. Eso, creo que eso no es la idea. No es eso lo que el Señor está diciendo aquí. Esa entrega debe ser una entrega de corazón, no tratar de hacer negocios con Dios. Creo que cometemos un error, porque ahí está funcionando el deseo de tener más. Y recordemos que Satanás por ahí estaba tratando de hacer negocios con el Señor. ¿Te acuerdas cuando le ofrecía? Lo llevó a la cima del monte y le dijo: mira, todo esto te daré si tan solo postrado me adorares. Claro, ahora la respuesta de Jesús entra ahí en juego. La respuesta de Jesús incluye incluso una parábola que va después de los versículos 21 en adelante. Una parábola bien interesante, porque habla del cielo, un padre de familia, ¿no es cierto? Y empezó a hacer contrato con la gente en relación a cuánto les iba a pagar por el trabajo de un día. Y el trabajo era, por un día, era un denario. Y llegó a la hora tercera, y incluso el texto dice que llegó a la hora undécima, casi al final ya del día, y contrata a unas personas. Esa es la parábola en síntesis. Y cuando llega el momento de terminar el trabajo, le dice, qué interesante eso, le dice: mire, páguenle ahora a la gente. Y empezaron a pagar por los que llegaron últimos. Y esos recibieron un denario, y ahí se produce una situación que Cristo está tratando de ejemplificar. Muy bien. Los últimos recibieron un denario, y los que entraron primero dijeron: bueno, si ellos entraron a trabajar una horita, media hora, y les pagaron un denario, a nosotros nos va a dar más. Y resulta que también trabajando todo el día. Todo el día. Y resulta que también le dio un denario y ellos reclamaron. Me extraño esto, pero se da también hoy día. Y en el reclamo Jesús dice: bueno, y si con lo mío yo hago lo que quiero. Allí en San Mateo capítulo 20 verso 1 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza. Bueno, ahí nosotros vemos que hubo un contrato por un denario. Los que entraron primero en la mañana, les dijo que trabajaran por un denario, y ellos aceptaron. Ahora, si él pagó al último algo que, o mejor dicho, les regaló el denario porque habían trabajado muy poco, eso era cosa del padre de familia. Ahora, recordemos que nosotros vamos a recibir la salvación. No vamos a recibir más salvación si estuvimos más tiempo en el Evangelio, o si aquellos que llegaron a última hora y recibieron la salvación, no le podemos decir que van a recibir menos salvación. Lo que tenemos que ver es que nosotros estuvimos gozando de aquello que los que llegaron al final no gozaron. Lo mismo tienen que haber pensado ellos. Seguramente durante el día ellos recibieron comida o algo que el señor de la villa les ofreció. Hay una experiencia que yo creo que vamos a tener que revivir en el cielo, que nos faltó. Por ejemplo, estoy pensando en el hombre que estaba en la cruz con Cristo. Le aseguró Cristo que iba a estar allí, en el cielo con él, cuando venga en su gloria. Y muchos, a lo mejor a la hora undécima, van a aceptar al Señor y se van a estar junto con los que desde el primer día de sus vidas fueron cristianos. Pero todos van a recibir la salvación. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Si alguien le pregunta: ¿qué obtendrá por servir a Jesús? ¿Qué respondería? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.